Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día viernes 20 de agosto de 2021. Y los días viene nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia. Periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Y aquí estamos, pues, a disposición. Bueno, Juan Andrés, son distintos, son diversos los temas que nos convocan en esta mañana. Bueno, y al abrir esta página, leer un tuit de Iván Buzkovich. Dice: queridos amigos y compañeros, cumplo con la ingrata tarea de confirmar el fallecimiento de mi padre, Sergio Buzkovich Rojo. Además de filósofo, político, para mi hermana y para mí fue un gran papá y un farol que nos alumbró permanentemente en valores y creencias que nos ha tocado, que nos ha servido en la vida y que nos ha tocado vivir. Honor y gloria para este luchador. Él fue intendente, Juan Andrés, Sergio Buzkovich, fue intendente durante los 1000 días del gobierno del presidente Salvador Allende. Me gustaría conocer alguna impresión respecto a la partida de Sergio Buzkovich. Bueno, primero mi abrazo grande a las hijas y a los hijos e hijos de Sergio, del compañero Sergio. Desde la distancia, un abrazo muy grande para ellos, para ellas, para su familia. Me pliego absolutamente a lo que se ha dicho y también destacar que se ha declarado en Valparaíso un duelo de cuatro días, un duelo comunal de 4 días. Yo creo que Sergio y su legado se merecen eso, y creo que es muy, muy seguro, porque no lo quiero decir, de verdad no lo quiero decir por nada que se mal entienda, sino que porque creo que en ese sentido, en este aspecto, la gente del puerto tiene una idiosincrasia y tienen un ethos, y lo han ido construyendo con mucho sufrimiento y con mucha lucha, y yo creo que van a recoger con mucha fuerza, así como lo han hecho con otros compañeras o compañeros. Estoy pensando en el doctor Neumann, estoy pensando en otras compañeras y compañeros que murieron entregando un inmenso legado. Creo que durante estos 4 días de duelo comunal y hacia adelante, el legado de Sergio Buzkovich va a ser recogido por el pueblo porteño. Y creo que en ese sentido el Partido Comunista tiene que sentir un muy sano orgullo, con mucha humildad, que Sergio haya estado en nuestras filas y haya sido quien fue, porque creo que son personas que desde, incluso insisto en este punto, desde un tremendo sentido de entrega, y no de egocentrismo ni de caudillismo ni de hacer cosas tratando de concentrar poder en sí mismo, sino que una persona que de verdad generó muchas, por lo que yo lo conocí, por lo que pude poder saber de él a través de otras compañeras y compañeros, una persona que ha entregado y entregó un legado inmenso, efectivamente, a la filosofía, a la academia, a la política, a la lucha social, en fin, valores tan grandes que necesitamos con tanta urgencia en estos tiempos de sequedad en esos planos. Uh-huh. Entonces creo que, bueno, me sumo y destaco su figura, pero en particular, y como lo he dicho otras veces en otros casos, pero en particular en el caso de Sergio, es muy necesario hacer los esfuerzos para mantener y proyectar su legado, porque lo necesitamos. No es porque uno lo haga en función de algo así como de formalidad, no, es porque lo necesitamos. Creo que sin lugar a dudas, compañeras y compañeros del partido en particular, pero del pueblo de Valparaíso, van a tomar esta bandera y creo que va a ser muy importante. Muchas gracias, Juan Andrés. En otras páginas, Juan Andrés, el gobierno de Piñera históricamente ha confundido deliberadamente la delincuencia, el narcotráfico con la protesta social. Y en este sentido ha profundizado los hechos delictuales. Ayer el propio delegado presidencial y el gobernador que comprende Tirúa lo señalaron tras el crimen de dos personas en la región del Biobío. Juan Andrés ha señalado que corresponde la destitución del ministro de Interior, pero Piñera, dada su política de Estado en esta materia, habrá incurrido en notable abandono de deberes. ¿Qué impresión tiene a propósito de lo que está pasando en el país en esta materia, Juan Andrés Lagos? Mire, Sergio, yo creo que respecto del poder del narcotráfico en Chile, tanto como hecho armado, como hecho criminal y como hecho económico, yo creo que la élite de este país hace muchos años, no solamente la derecha, y quiero ser súper responsable con lo que estoy diciendo, no es solamente la derecha, han mirado para el techo, han obviado, no han aprobado ni han impulsado leyes que permitan y que permitirían enfrentar este flagelo, y estamos siendo un Estado fallido, estamos siendo víctimas de un poder tremendo que incluso se está dando una dinámica transnacionalizada que opera a través de bancos, que opera a través de inmobiliarias, opera a través de inmensos negocios. Yo lo tantas veces lo he informado, es un hecho público. La unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, Sergio, ha entregado datos y le ha entregado a las fiscalías mucha información respecto de cómo a través del sistema de casinos, del sistema bancario, del sistema de tarjetas y de otros sistemas se produce un lavado de dinero, pero de cantidades multimillonarias, y una parte importante de eso proviene de el narcotráfico. Esa información se le ha entregado a la fiscalía, y yo creo que ayer por primera vez escuché a un diputado, por primera vez, Sergio, escuché a un diputado, porque otras veces en el Parlamento estas cosas no se han abordado, no se han abordado de la manera como tienen que abordarse, y no se han impulsado las leyes que tienen que impulsarse, sea por temor, sea porque probablemente a lo mejor hay involucraciones. Eso, Sergio, lamentablemente es parte de un escenario bastante trágico que está enfrentando el pueblo chileno. Y ahora, lo grave, lo gravísimo, es que para tratar de reprimir y aplacar las demandas históricas del primer pueblo mapuche, se está tratando de asociar y de vincular a las comunidades con el narcotráfico. Entonces ya está llegando a límites impresionantes, impresionantes. Yo creo que la persona que está aquí, el equipo que está aquí de Noruega, que son efectivamente partícipes de procesos de mediación tan importantes como el de Colombia, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, el Estado colombiano, que han estado en otras mediaciones, yo creo que le tienen que haber planteado seguramente a Piñera las cosas de fondo. Pero el problema, Sergio, es que estamos frente a un gobierno que lamentablemente no solo la derecha, sino que sectores de la llamada ex-concertación en distintos momentos en los cuales se han producido y se han reventado situaciones muy críticas, le han dado respaldo institucional, en el sentido de que no se puede tocar al gobierno, no se puede acusar a Piñera, no se puede generar una situación de ingobernabilidad. En fin, hay un montón de chamullos que han dado de puras cuestiones picantes, para evitar que este nefasto y criminal gobierno siga azotando a nuestros pueblos, al pueblo mapuche, a los demás pueblos y al pueblo, a la mayoría nacional. Entonces creo que estamos frente a una situación extraordinariamente crítica. Yo ayer por primera vez escucho a un parlamentario que le formula una crítica a al fiscal nacional y a los fiscales nacionales, a las y los fiscales nacionales, por primera vez. Porque ocurre que hace muchos, muchos años que se vienen de alguna u otra manera conociendo antecedentes respecto del poder del narcotráfico en este país, que insisto, tiene que ver con en primer lugar con el sistema económico financiero y por tanto aquí hay una situación gravísima, porque es la economía la que está totalmente intervenida en una parte significativa por negocios del narcotráfico, negocios grandes, intocables, eso, intocables hasta hoy mismo. ¿Por qué? Porque claro, se va hacia el microtráfico, se va hacia esos territorios, pero no se toca absolutamente nada el gran negocio que es en realidad lo que le da el poder. El poder armado en los territorios intocables, intocables, salvo algunas situaciones que algunos canales hegemónicos en sociedad y en acuerdo con la PDI o con Carabineros arman unas tremendas cosas espectacularizadas y qué sé yo, y al final lo que queda es que detuvieron 2, 3, 4 personas en un lugar y chao. Y todos sabemos que después esas 2, 3, 4 personas están detenidas por un tiempo y quedan libres, o si no, incluso desde dentro de la cárcel siguen haciendo sus propias actividades delictuales. Uh-huh. Y por tanto, el territorio nacional en muchos lugares, no en uno, en muchos lugares, del punto de vista armado, está controlado por estas bandas criminales. Está controlado por estas bandas criminales. Y uno no ve que ni del Parlamento ni de otros poderes del Estado se haga casi nada respecto de esto. Nada se hace. Entonces ayer tuvimos la situación terrible de que un adolescente y otra persona adulta murieron, las mataron, porque los narcotraficantes no tienen Dios ni ley, no tienen otras maneras de operar que sea de esta manera. Pero uno ve, y estos días previos, el propio alcalde de Recoleta, Daniel Sauer, lo hizo ver, de nuevo se produce, de nuevo porque no es la primera vez, Sergio, hay muchas situaciones en las cuales hay carabineros involucrados en el narcotráfico. Entonces, yo creo que, lamentablemente, claro, como todo se espectaculariza a través de los grandes medios, como todo se hace de una manera que al final como que queda una especie de nube de espectacularización, pero las medidas concretas para enfrentar esto no se producen. En cualquier país del mundo, con estándares mínimos, el presidente, el ministro del Interior y todo el gobierno habrían sido acusados no solo con notable abandono de derechos, usted tiene toda la razón, Sergio, toda la razón, sino que habrían sido acusados de cuestiones mucho más graves. Mucho más grave, porque cuando un gobierno y cuando un Estado no solo no son capaces, porque no es un problema de capacidad, sino que las circunstancias muestran que simplemente miran para el techo, y lo que ocurre en buena medida también en otras instituciones como la Fiscalía y como el Parlamento, entonces la indefensión del país es altísima. Y creo que ahí hay un punto de referencia que, como otras circunstancias en nuestro país, deja ver que necesitamos con extrema urgencia cambiar todos los estándares referidos a cómo el poder democrático y soberano de verdad, se impone sobre las lógicas perversas del Estado institucional heredado del pacto transicional derecha, Pinochet, Concertación, y que hoy día nos golpea por todo. Bueno, usted, Juan Andrés, señala que hay personeros que miran para el techo, que miran para el lado, sobre el tema económico-financiero. Efectivamente, pero ¿cómo se entiende que personeros justamente de la derecha, algunos medios de comunicación en el día de hoy editorializan o confundan el tema desde nuestro punto de vista y traten de comparar la tasa de delincuencia o victimización con cifras de México y Venezuela y se jactan justamente que en el país, en Chile, existe una tasa de homicidio menor en toda la región, como de alguna forma señalando que estamos bien? Usted habla de Estado fallido prácticamente, Juan Andrés. Entonces, ¿hay un otro tipo de discurso de parte de algunas editoriales del día de hoy y también de personeros de la derecha? Claro, Sergio, este es un mecanismo que usan desde los 90 en adelante. Desde los 90 en adelante que están usando el mecanismo de que si se compara Chile con Perú, si se compara Chile con Bolivia, si se compara Chile con Venezuela, si se compara Chile con Argentina, si se compara Chile con Sudáfrica, si se compara Chile con Libia, si se compara Chile con Siria, no queda ni un país parado en esta estúpida, odiosa y antidemocrática y violenta forma de tratar de impedir que en Chile la ciudadanía pueda informarse y pueda efectivamente asumirse en una situación crítica. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, Sergio? Veamos la cronología y la trayectoria de los hechos. Veamos la de los 90 en adelante, porque el mecanismo sigue siendo el mismo. Exactamente el mismo, el que usted señala. Comparado con México, comparado con Estados Unidos. Bueno, ¿comparado con quiénes? Fíjense cómo están las cosas en este momento. Primero, todas estas gentes, tanto de la derecha como de la concertación, que incluso ofendieron muchas veces al pueblo chileno, y yo le diría incluso gente de izquierda que justificó sus posiciones reformistas y sus posiciones, ¿cómo decirlo?, de mitigación de demandas, más que de transformación del Estado, también se subieron arriba de este caballito. El caballito de que no, aquí se está exagerando, que aquí son conflictos, porque esto que usted señala venía con el argumento de que, bueno, entonces hay sectores que usan los conflictos, hay otros que se tratan de subir arriba, hay fuerzas que incluso extranjeras, en fin, no les entraron, pero por ninguna parte, el Chile profundo, el Chile real. ¿Y qué es lo que ocurrió? Hubieron señales, más que señales, me carga la palabra hasta altura de señales, hubieron situaciones dramáticas que se fueron profundizando hasta el punto de la rebelión popular, el estallido social, la revuelta obrera, donde millones, millones y millones por día protestaban y protestaban y protestaban y siguen protestando en las calles y siguen protestando en las redes sociales y siguen protestando en los territorios. Entonces, esto que no lo vieron venir, no es solo que no lo vieron venir, es que solo creo que hay una, más que insensibilidad, hay una forma de dominación, de defensa de intereses económicos, políticos, espurios, que hace que utilicen este recurso en forma permanente. Lo que ha quedado en evidencia es que no es verdad, es que es un mecanismo mañoso, absolutamente espurio y antidemocrático, para domesticar, para justificar represión, para golpear a quienes protestan, sacarle los ojos, encarcelarlos, estereotiparlos, prejuiciarlos, golpearlos, detenerlos. En fin, ese es el punto, porque si uno mira la realidad, todo lo que dicen respecto de las comparaciones en función de otros países se les ha ido desplomándose, se les ha ido desplomando, pero de una manera brutal. Incluso yo me atrevería a decir que en este momento Chile, a proporción, es uno de los pocos países en el mundo en donde las situaciones de descontento social, de desigualdad, de fragmentación, se resuelven con represión militar y policial. Si lo mire, en el mundo entero, hasta en Estados Unidos, impactó cuando, con el apoyo del presidente de la Corte Suprema y con el apoyo de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, el señor Piñera sacó militares a la calle y militarizó la sociedad chilena por meses y meses y meses, y lo sigue haciendo. Y eso significó el asesinato de mucha gente. Entonces, muchos que perdieron los ojos. Y está la ley de antibarricadas, y la ley antisaqueo, y la ley que permite que los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas se metan en los movimientos sociales y los partidos. No es esto muy de grave, Sergio. Entonces, yo lo que creo es que cuando el gobierno y otro, porque también en los gobiernos de la concertación, Sergio, se usó este argumento. Esto de que las demandas no eran tan reales, que poco menos que había un intento forzado, casi caprichoso, esto de que se reconozca que hay descontento y demandas sociales y políticas en este país, no solo legítimas, sino que absolutamente reales. Pero Juan Andrés, esto sí, la ley no lo quiere asumir. Sí, pero de alguna forma se limita la participación para la solución de aquellas demandas reales de la gente, de la población, porque convencionales constituyentes plantearon la necesidad, Juan Andrés, de incluir plebiscitos dirimente en caso que no se alcance el quórum de los dos tercios para aprobar los artículos de la nueva Constitución. Bueno, esta iniciativa democrática ciudadana se rechazó finalmente. ¿Qué contenía finalmente, Juan Andrés, la participación de la gente? ¿Y a qué se atribuye no abrir este debate? ¿Cuál es el temor frente a la participación directa de la gente? Lo que usted nos estaba señalando es que sucede en la Convención Constituyente. Mire, a mí me preocupa sobremanera lo que está pasando con el proceso constituyente. Primero porque una derecha y una oligarquía totalmente minoritaria, pero con mucho poder fáctico en los medios de comunicación, en los poderes políticos institucionales del Estado, está ejerciendo una presión y está rodeando el proceso constituyente de una manera antidemocrática, incluso violenta. Ese es un primer hecho que yo creo que hay que tomarle el peso, porque se está cursando y es cada vez más fuerte y más intenso. Lo segundo es que de nuevo vuelven a expresarse sectores que fueron parte del acuerdo nacional, entre comillas, acuerdo nacional, porque ese acuerdo nacional no fue nacional, ese acuerdo fue entre las fuerzas de la derecha, las de la con las consecuencias de eso, para el país, para el pueblo, para Chile, porque una de las cosas que ahí se instaló fue esta que usted señala, esto de el dos tercios, esto de buscar acuerdos con la derecha, porque eso era, porque la derecha si no, no lo firma, y el gobierno tampoco lo firma. Y usted sabe, Sergio, que una de las cuestiones de los dos tercios nos proviene de la constitución de la dictadura de Pinochet. Porque obviamente es un mecanismo para aplacar las mayorías nacionales y la soberanía nacional. Eso es. Lo demás es puro humo, es pura justificación tecnocrática, elitista, desde miradas constitucionalistas estrechas y bastante oligárquicas y no soberanas. Entonces ya están produciéndose circunstancias de esa dimensión al interior de la constituyente. Y creo que a mí me parece que plantea algo que es el origen de este proceso. El origen de este proceso es, en primer lugar, que el pueblo chileno con mucho sacrificio, los pueblos chilenos, porque aquí quiero hacer puntos grandes sobre esto, son los pueblos chilenos, los que le impusieron a la élite del Parlamento, del Poder Ejecutivo, de los poderes fácticos económicos y otro tipo, comunicacionales, les impusieron este proceso. Esa es la realidad. Y si alguien no lo quiere reconocer así, entonces que lo diga públicamente y debatamos el origen. Porque saben, Sergio, que el definir y explicitar y clarificar el origen de este proceso es muy importante. De ahí proviene el plebiscito y provienen otras cosas más. Y ocurre que en el plebiscito se volvió a producir una situación extraordinariamente significativa. Una mayoría que nunca se había dado planteó que bajo pandemia, Sergio, bajo pandemia, fue mucha gente a votar. Se quebró la tendencia a la baja, que nos ubicaba hasta ese momento del país en donde menos gente votaba en todo el continente. Entonces los que dicen que Chile está muy re bien de la élite, miren la realidad. Éramos hasta ese momento el país donde menos gente votaba en todo el continente, incluido Estados Unidos, incluido todos los países del continente, todos. Ahí se quebra la tendencia y la gente además dice: no queremos que metan las manos la gente del Parlamento, no queremos, queremos que los constituyentes sean electos y electos soberanamente por el pueblo. Y así fue, y así fue. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el proceso y en los procedimientos y en los aspectos procesales se está cerrando la puerta a la participación ciudadana y soberana. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando no se abren las puertas, cuando no se consulta, cuando no se generan las lógicas participativas que este proceso originalmente tiene y demandó, se está dando la espalda al pueblo. ¿Y se pretende hacer fracasar finalmente, cree usted, este proceso, digamos, esta iniciativa, la convencional constituyente, y lo que pueda generar como constitución política? ¿Buscarán estos sectores hacer fracasar aquello? Sergio, yo no tengo duda que la derecha y otros sectores neoliberales que no están ubicados políticamente en la derecha, lo que están buscando es que obviamente fracase, obviamente, eso es muy evidente. Pero también hay sectores que lo que están buscando es repetir los espurios y nefastos mecanismos del pacto transicional con Pinochet, y que implicó que Chile se amarró a una democracia en la medida de lo posible, a una fatigada democracia representativa que hizo crisis y que está haciendo crisis absolutamente en el país, a un tipo de parlamento muy poco democrático desde el punto de vista institucional. No es el tema de las personas, sino de institucional, cómo opera, qué hace, a qué se dedica y qué es lo que efectivamente, qué poder político tiene desde el punto de vista de la soberanía, con un ejecutivo qué decir, Sergio. Es decir, estamos frente a una crisis que además en estos días se agudiza porque las carencias ciudadanas son muy grandes, Sergio, muy grandes las carencias de las mayorías nacionales de este país. Por eso es que la gente está clamando, las familias, millones de familias están clamando que una vez por todas apuren el tranco y aprueben el retiro del 10%. Si el problema no es como Dimis Direte y los cagüines que salen en los grandes medios, que todo lo espectacularizan para rebajar la gravedad de las demandas sociales. En este país estamos metidos en una crisis social y política de magnitud. Entonces, esto que está ocurriendo en el proceso constituyente es parte de esta crisis. Finalmente, porque el pueblo chileno mayoritariamente es el propietario democrático y legítimo de este proceso. Juan Andrés, de alguna forma usted advierte que estos sectores pretenden inmovilizar el presente, inmovilizar el futuro del país. ¿De esto dio cuenta el pleno del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista de Chile este fin de semana? ¿Hay advertencia, mirada al respecto de lo que sucede, Juan Andrés, y que posibiliten también trabajar con mayor fuerza los sectores aliados en la candidatura, a la campaña de Gabriel Boric a la presidencia de la República? Absolutamente, Sergio. Mire, yo diría que si hay cosas sustantivas de este proceso que se ha realizado en el Partido Comunista es que nosotros no solo reafirmamos, sino que estamos en la posición de activar y trabajar intensivamente para que a pro dignidad se transforme y sea desde el punto de vista político, social, en fin, la base de sustentación, la arquitectura fundamental de un logro que permita un gobierno que impulse transformaciones de emergencia y de urgencia. Sabemos que eso va a ser muy restrictivo y muy difícil, pero no están los tiempos en este país para empezar a pensar de que vamos a mitigar una cosita por otra. Miren lo que ha dicho este caballero, el presidente del Banco Central. Este caballero que dice que el cuarto retiro podría, no sé qué efectos traer en la economía. Mire, ¿por qué no ve lo que han hecho los países a los cuales él admira tanto, los gobiernos europeos? Han tenido mayor presencia en estatal, en empresas privadas. Han generado una reactivación del consumo. Han generado políticas públicas para que universalmente la ciudadanía de sus países tengan ingresos estables. Así han reactivado la economía. Y este señor, defendiendo los intereses de Lucy, de Angelini y de los otros, dicen que no, que el cuarto retiro va a provocar el problema. Entonces, ese es el país real que tenemos. Los poderes fácticos están operando todos los días. Un gobierno de la prueba de dignidad, yo creo que va a enfrentar con decisión y con voluntad ciudadana y con sensibilidad humanista las urgencias que necesitamos imponer y llevar adelante los primeros 100 días. Y no tengo duda que ningún otro gobierno, sinceramente, Sergio, ninguno va a hacer eso. Ninguno. Ya tuvimos la experiencia del gobierno de la nueva mayoría, donde si bien hubo ciertos logros significativos, sin embargo hubo cosas que quedaron ahí paradas, detenidas, producto de que al interior de la nueva mayoría los sectores neoliberales se impusieron. Y esa es la verdad, y se impusieron. Y se impusieron en el terreno económico y en el terreno político. Tanto reflejado esto en el Ministerio del Interior Burgos y tanto en el Ministerio de Hacienda el señor Valdés. Yo creo que nosotros tenemos bastante conciencia de que vamos a tener que empujar con mucha fuerza en esta dirección. Junto con eso está el desafío de tratar de hacer todo lo posible para que efectivamente la correlación parlamentaria en Chile cambie y no se transforme en permanente forma de obstaculizar procesos de cambio desde la derecha y desde sectores de la confrontación. Y en tercer lugar, yo le diría, Sergio, algo que fue muy importante, hay mucho elemento autocrítico en el Partido Comunista en este momento. Nosotros estamos reflexionando mucho desde el punto de vista de que necesitamos mejorar muchas, muchas cosas. No es nuestro espejismo de que lo hemos hecho bien, porque es un espejismo que nos sirve. El espejismo es cómo podemos hacer muchas las cosas de mucha mejor manera para servir mejor al pueblo y estas causas nobles y justas que se están abriendo camino en un ciclo histórico inédito en la última década del Chile. En este contexto, nosotros valoramos y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza en la perspectiva de un gobierno democrático y popular que tiene características estratégicas. En ese contexto, valoramos y vamos a seguir construyendo el Chile digno como un componente progresista, transformador, antineoliberal, contundente. En ese contexto hemos valorizado y hemos valorado enormemente el liderazgo nacional que expone nuestro compañero Daniel Jadue, que se anda recorriendo todo el país en estas mismas horas y días, que sigue trabajando fuertemente en Recoleta y que a nosotros nos parece que son aportes sustantivos, cruciales, para enfrentar en Chile el desafío de conquistar en tiempos cronológicos breves. Esto podrá ser en 4 años, podrá ser en 5, podrá ser en 2, en 3, porque tiene que ver mucho con las definiciones que se hagan en la constituyente, pero tenemos clara y firme la convicción de que la vamos a pelear desde el pueblo chileno por la conquista de un gobierno democrático y popular que efectivamente ponga las cosas de una vez por todas de una manera totalmente distinta para el futuro de Chile. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Gracias, Juan Andrés, que tenga un buen día. Gracias, Sergio, y como siempre, un saludo muy fraternal y un saludo muy cariñoso a trabajadoras y trabajadores de la radio. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, muchas gracias, chao. Cerramos este capítulo, jornada día viernes 20 de agosto 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.